Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Hermanos y hermanas de EWTN Radio Católica Mundial, Alejandro Bermúdez Rosell, quien les habla, y Eduardo Verdejo Rojas en los controles de esta cabina de transmisión y grabación de ASI Prensa en Lima, Perú. Queremos darles una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios, que como siempre EWTN Radio Católica Mundial hace posible a todo lo largo y ancho del mundo que habla español. Estamos ya en el pórtico, en el gran pórtico de este tiempo de Cuaresma, miércoles de ceniza, un día muy especial que precisamente marca el inicio de este tiempo fuerte de conversión para nosotros los católicos. Recordemos que cuando se nos imponen las cenizas, en el día de este miércoles de ceniza, el sacerdote repite las palabras del Evangelio de San Marcos: conviértete y cree en el Evangelio, ¿no? Qué importante es comprender que este tiempo de Cuaresma es un tiempo fundamentalmente de conversión. Y tantas reflexiones se me agolpan a la cabeza, sobre todo después de haber tenido la oportunidad de participar en el sepelio de la mamá de un querido amigo mío, de un consagrado, un hombre de fe, cuya madre cumplió un papel fundamental en la formación discretísima de su hijo. Nunca lo presionó, nunca le dijo que él debía ser consagrado, sacerdote, etcétera. Simplemente fue una madre ejemplar, absolutamente ejemplar, en una vida y un estado de oración constantes, que finalmente, como Santa Mónica con su hijo San Agustín, dieron fruto en la conversión de mi amigo. Y cuando esta señora supo que tenía una enfermedad terminal, el tiempo cortísimo que le tomó desde el conocimiento de la enfermedad hasta ser convocada a la casa del padre, un tiempo relámpago, fue un tiempo donde básicamente dio testimonio de una cosa: lo fundamental de nuestra vida, lo fundamental de nuestra vida se plantea a partir de la pregunta: ¿cómo estoy preparado para morir? Es decir, la gran pregunta sobre la muerte es la pregunta que nos habla de la conversión. Y esta es una pregunta fundamental para los católicos. No porque los católicos tengamos una especie de obsesión con la muerte. No es porque los católicos creamos que la muerte es algo que pende sobre nuestras cabezas como la espada de Damocles. No es porque eso oscurezca todo el sentido de la vida y de la esperanza. Por el contrario, para nosotros la muerte es entendida como lo que es, como el tránsito. Pero es el tránsito que marca el paso irreversible, irreversible, a un estado de vida eterno. Y por eso es que nosotros tenemos que meditar sobre la muerte. No porque la tememos, no porque nosotros creemos que sea un acontecimiento que oscurece todo el sentido de nuestra vida. Sorprende cuántas veces el mundo trata de impedir pensar sobre la muerte, ¿no? Nuestro querido Papa Benedicto XVI, cuando era el Cardenal Ratzinger, escribía una reflexión en torno al Viernes Santo, señalando cómo el mundo de hoy había trivializado la muerte, la había sacado de su horizonte, y lo había hecho a través de dos medios fundamentales. Uno, simplemente procurando no mencionarla, tanto así que él señalaba cómo la política de algunos periódicos importantes en el mundo, y específicamente en Estados Unidos, era no utilizar la palabra muerte en inglés, es decir, la palabra death, y utilizar en cambio la palabra algún eufemismo, ¿no? Por ejemplo, en vez de decir que alguien murió, que alguien en el tiempo pasado, la palabra del verbo to die, ¿no?, es die, era reemplazado por la palabra passed away, o sea, pasó, no transitó. Y de esa manera evitar la crudeza del hecho real que significa la palabra morir. Pero el entonces cardenal Ratzinger, en esta reflexión sobre el Viernes Santo, meditaba no solamente cómo esta palabra había sido borrada del diccionario cotidiano, ¿no?, para evitar pensar en ella, sino que la otra forma había sido trivializarla. Cuando uno ve películas de acción, por ejemplo, la típica película hollywoodense, los, entre comillas, malos mueren como moscas, ¿no? Como si es que su muerte fuera irrelevante, como la muerte de algunas personas fuera irrelevantes, ¿no? Y como estos malos merecen morir como si es que ellos no fueran seres humanos como nosotros, seres humanos que son padres de alguien, hermanos de alguien, hijos de alguien, y que en consecuencia su muerte va a ser llorada y va a ser una tragedia para alguien, como lo es la muerte de alguien que nosotros queremos. Es un tránsito triste, doloroso, ¿no?, que nos golpea. Y en consecuencia, pues, nuestra visión frente a ella, nuestra postura frente a ella, no puede ser una visión y una postura completamente inanes, irrelevantes, ¿no? Entonces, el mundo de hoy, pues, efectivamente le tiene una fobia a la muerte. En cambio, nosotros seguimos la sabiduría que nos ha transmitido los siglos, que nos transmiten desde el libro del Eclesiastés en el Antiguo Testamento, cuando nos habla de que hay que pensar en cuán transitoria es nuestra vida, ¿no? La vida del hombre, una sombra que pasa, una vigilia nocturna, nos dice algún cántico. También la sabiduría castiza católica recogida en poemas como las coplas a la muerte del maestre de Santiago, de Jorge Manrique, el que nos dice: recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, cuán presto se va el placer. O como escribía Fray Luis de Granada, diciendo que he de morir es cosa segura, que de condenarme es cosa posible, posible, es posible, y río, y quiero holgarme, ¿en qué me ocupo?, ¿de qué me encanto?, loco debo ser, pues no soy santo. Es decir, cómo en estos santos o sabios, o en las mismas Sagradas Escrituras, la conciencia de la posibilidad de la muerte es algo que nos hace reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra vida, y no asustarnos, paralizarnos, oscurecer nuestra mente, sino madurarla, hacernos pensar en lo que vale la pena pensar, meditar en lo que vale la pena meditar. Y esto, por ejemplo, lo vemos nosotros en el mismo acto de el miércoles de ceniza. ¿Por qué se imponen las cenizas sobre nuestra frente? ¿Por qué son las cenizas? Porque, por dos razones. Porque las cenizas, precisamente, hablan de la temporalidad de las cosas vivas. Recordemos que las cenizas son el producto muerto y absolutamente muerto, quemado, consumido, carbonizado, de algo que estaba vivo, de ramas, de hojas que estaban vivas. Y en consecuencia son un símbolo de la muerte. Recordemos que la tradición litúrgica y las normas litúrgicas hacen que cuando se nos imponga la ceniza en la frente, el sacerdote diga: conviértete y cree en el Evangelio. Pero existe una alternativa a esa liturgia, y esa alternativa es que el sacerdote imponga las cenizas diciendo: polvo eres y en polvo te convertirás. Esa es la otra alternativa. Algunos de los queridos amigos y amigas que nos escuchan a través de Radio Católica Mundial en este programa, probablemente hayan oído utilizar esta fórmula, ¿no? Polvo eres y en polvo te convertirás. Cualquiera de las dos, el ritual del miércoles de ceniza permite utilizar, ya sea la que señala polvo eres y en polvo te convertirás, es decir, la que nos hace recordar la fragilidad de nuestra vida y la inminencia de la muerte, ¿no? y otra que nos hace recordar la importancia de este tiempo especial, que es un tiempo de conversión. De cualquier manera, justamente las cenizas lo que nos hacen es marcar y hacernos recordar y destacar el hecho de que nosotros estamos en un tiempo de reflexión, de meditación especial, a la luz de el hecho natural, pero muchas veces olvidado, a la luz del hecho natural, pero muchas veces olvidado, de la muerte. Es decir, de la conciencia que nosotros estamos en tránsito, que nosotros en cualquier momento podemos dejar de vivir. Y si vamos a dejar de vivir, tenemos que tener muy claro cuál va a ser el sentido de nuestra existencia. Y por eso el miércoles de ceniza marca el inicio de este tiempo fuerte, un tiempo que debe ser de conversión, un tiempo que debe ser de genuina transformación de nuestra vida. Solamente en la medida en que nosotros transformemos nuestra vida, la cambiemos radical y rotundamente, en esa medida nosotros vamos a poder morir a nuestro hombre viejo y transformarnos y convertirnos. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Como saben ustedes, muchas veces los jóvenes que se están preparando para confirmación son los que tienen las preguntas más agudas, o los niños, sobre la vida cristiana. Y una vez un joven me hizo la siguiente pregunta, que me pareció extraordinaria, ¿no? Cuando le estaba explicando a él y a un grupo de jóvenes que se preparaban para la confirmación, les estaba explicando, bueno, ¿y cuál es el sentido de la cuaresma? El sentido de la cuaresma es que sea un tiempo fuerte de conversión para que los católicos tengamos un momento especial para impulsar nuestra conversión. Y entonces este muchacho levanta la mano y dice, perdón, Alejandro, pero ¿no es que los católicos tenemos que convertirnos todo el tiempo? Tú nos has explicado que parte del sacramento de la confirmación significa el comenzar a vivir la adultez cristiana y, en consecuencia, un tiempo fuerte de conversión y comenzar a vivir militantemente nuestra vida. Efectivamente, toda la vida del cristiano es tiempo de conversión. Toda la vida del cristiano. No hay ninguna duda. Pero ¿por qué la Santa Madre Iglesia, en su profunda sabiduría, nos crea este tiempo especial? Porque nosotros, los hombres, los seres humanos, las mujeres, necesitamos un tiempo especial de conciencia en el que acentuemos, pongamos un acento, una marca mayor en aquello que estamos llamados a hacer. Recordemos que una de las virtudes cristianas es la renovación de resoluciones. ¿Por qué? Porque somos hombres y mujeres que hemos sido heridos por el pecado. ¿Y qué cosa significa haber sido heridos por el pecado, hermanos y hermanas? No significa simplemente que tenemos una inclinación al pecado. Significa que nuestras facultades humanas se han visto heridas. Antes del pecado, el hombre no necesitaba recordar el bien, porque lo recordaba naturalmente y olvidaba el mal. Ahora nosotros recordamos el mal y olvidamos el bien. Entonces la memoria del hombre se ha visto herida por el pecado. La inteligencia del hombre también, nosotros comprendíamos antes del pecado original claramente lo que era bueno y lo que era malo. Nosotros, en cambio, ahora, heridos por el pecado, tenemos las ideas irracionales, pecaminosas, que se infiltran en nuestra cabeza y comienzan a generar una serie de pseudo-raciocinios, pseudo-razonamientos, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros, después de pecar, hemos reconocido que el camino que nos condujo al pecado fueron todos estos pseudo-razonamientos de, bueno, pero en realidad no está tan malo, no, en realidad no es así? Nosotros sabemos que nuestra lógica, nuestra inteligencia ha sido utilizada viciosamente, irracionalmente, pecaminosamente, lo cual quiere decir que, y evidencia por lo demás, que nuestra inteligencia se ha visto herida por el pecado, herida por el pecado, y está herida por el pecado. Y por otro lado, nuestra voluntad también. ¿Cuántas veces hemos hecho resoluciones para dejar el pecado, para alejarnos del pecado, y nos hemos encontrado nuevamente pecando? ¿Por qué? Por la debilidad de nuestra carne, por la debilidad de nuestra naturaleza humana. Y justamente esa debilidad la que nosotros estamos llamados a combatir con generosidad, con espíritu de lucha, con sencillez, con apertura. Pero justamente porque la voluntad del hombre está caída, esa es la razón por la cual necesitamos, sabiendo que memoria, inteligencia y voluntad, es decir, las potencias humanas, se han visto debilitadas por el pecado, la Iglesia en su infinita sabiduría y el Señor mismo en su infinita sabiduría nos crean estos tiempos especiales para decir, bueno, vamos a comenzar de nuevo a poner un empeño especial, ¿no? Como decía San Pedro en su segunda carta, cuando nos habla de la importancia de irnos convirtiendo, añadiendo a la fe virtud, a la virtud conocimiento, etcétera, etcétera. Él dice, poned mayor empeño en reafirmar vuestra vocación y elección. Es decir, nosotros los cristianos tenemos cada tanto que poner mayor empeño en reafirmar nuestra vocación a la vida cristiana y nuestra vocación a una vida cristiana específica, ya sea a través del sacerdocio, la vida consagrada o el matrimonio, pero de reafirmar nuestra propia vocación y elección, es decir, que Dios nos ha elegido y que nosotros también lo hemos elegido a Él. ¿Por qué? Porque por la debilidad de nuestra carne necesitamos de esa fuerza renovadora que nos ayude a comprender mejor en este tiempo de cuaresma, en este tiempo de conversión, lo que significa cambiar y acercarnos más al Señor Jesús, teniendo como elemento iluminador el conocimiento y la certeza de que estamos en un tiempo que revela nuestra fragilidad humana y nuestra temporalidad, es decir, que dentro de muy poco nos vamos a acabar. Y cuando les digo muy poco, no estoy diciendo mañana o pasado mañana, hermanos y hermanas. Podemos tener varios años, varias décadas por delante, si esa es la voluntad y el plan de Dios. Pero aunque tuviéramos numerosas décadas por delante, con todo, es muy poco. No es nada. 1000 años en tu presencia son como un ayer que pasó, dice el Salmo y dice el salmista. Y es que es verdad, frente a la eternidad. Frente a la eternidad no solo de Dios, sino la eternidad de la vida futura que nos ha sido prometida y que nos espera, ya sea en el cielo o en el infierno, pero la vida futura, esa vida es eterna y frente a ella el tiempo que vivimos ahora es insignificante, es realmente irrelevante. El tiempo pasa como nada. Y por eso es que es tan importante que nosotros seamos conscientes de la importancia de este tiempo de cuaresma. Este tiempo de cuaresma no es un tiempo para que nosotros realicemos prácticas meramente formales. No es un tiempo para que nosotros realicemos prácticas exclusivamente temporales y que sean meramente externas. ¿Por qué? Porque no somos fariseos. Entonces, cuando la Iglesia nos invita en este tiempo de cuaresma a practicar de manera especial el ayuno, es decir, la abstinencia de las cosas que nos producen complacencia, especialmente en el comer, pero no solo, ¿no? Es un buen tiempo para dejar de fumar, por ejemplo, para los que fuman, para dejar de ser tan viciosos con los dulces, para recordar que tenemos esa responsabilidad, ¿no? Y para vivir junto con el ayuno. La oración, que es la conversión hacia el Señor en una vida de mayor oración, y la limosna, que es la caridad, no se tratan de prácticas meramente externas, no se trata de cosas que nosotros hacemos solamente para afuera. Allá, voy a dejar de comer esto los viernes, voy a vivir el ayuno y la abstinencia el miércoles de ceniza y el viernes santo, voy a cumplir con comprarme pescado los días viernes y preparo exquisitos manjares en base a pescado creyendo que así cumplo el espíritu. Así no cumples el espíritu, estás cumpliendo la letra. Y asegúrate que en este tiempo de cuaresma, asegurémonos que en este tiempo de cuaresma, lo que nosotros vivimos es el espíritu de la cuaresma, no la letra de la cuaresma, porque la letra mata, como decía San Pablo, el espíritu es lo que da vida. La letra tomada por sí sola mata, es decir, no da vida, no transforma, no nos renueva. Cada uno de nosotros sabe cuál es el lugar recóndito donde necesitamos una conversión. ¿Cuáles son los apegos, las pequeñas mezquindades, los defectos, en general, las distintas debilidades que nos hacen ser menos cristianos, que nos desasemejan de Cristo? Y una persona que no sabe eso, que se cree que está muy bien, mira, hay dos posibilidades. O ya eres un santo o una santa y comenzamos tu proceso de canonización en vida, ¿no? O significa que necesitas un poquito de discernimiento y que probablemente ir donde un sacerdote, donde algún consejero o consejera espiritual, una persona virtuosa que conozca de vida espiritual, te vendría bien su ayuda y su sugerencia, ¿no? Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El tiempo de cuaresma, pues, hermanas y hermanos, es un tiempo de conversión. Es un tiempo de conversión. Todo el tiempo que tenemos en esta vida, todo el tiempo, toda la peregrinación que hacemos acá terrenamente, es un tiempo de conversión. Sin embargo, nosotros tenemos que convertirlo en un tiempo mucho más fuerte, en un tiempo específicamente dedicado a la conversión, y donde nosotros estemos atentos a los medios que podemos realizar. Ciertamente, la vida litúrgica, la participación en la Sagrada Eucaristía, en la misa dominical, cuando comencemos con el primer domingo de cuaresma, el segundo domingo de cuaresma, y así sucesivamente, van a ser momentos que nos van a ayudar a darnos tema, a recordarnos el sentido de la cuaresma. Quienes pueden ir a misa más de una vez a la semana y pueden asistir al Santísimo Sacramento en la Eucaristía a través de en estos días, ciertamente la misa y las lecturas bíblicas van a ayudar muchísimo. Si no, simplemente recurrir a las lecturas bíblicas que están en la página web de EWTN, que están en la página web de ASI Prensa, nos van a ayudar muchísimo también para ir recordando, para ir profundizando en este tiempo especial y para que nos ayude en la memoria. Recordemos, es muy fácil caer en la rutina nuevamente. Recibimos la marca hermosa del miércoles de ceniza, pero perfectamente podemos nosotros seguir en esta rutina innecesaria, en esta rutina en la que nos olvidamos que estamos en tiempo de cuaresma, que estamos en tiempo especial, y por eso que las prácticas de el ayuno, de la caridad, la práctica de la penitencia, son formas que nos van permitiendo a nosotros mantener en la memoria, mantenernos presentes. Estoy en un tiempo de conversión, estoy en un tiempo para acelerar en mi vida espiritual, para acercarme más a Jesús. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Lauri y Alejandro Lozano en la locución, y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazín católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Deseo, pues, hermano, un magnífico tiempo de Cuaresma, un tiempo muy, muy cargado de dones y de bendiciones, un tiempo muy especial. Este tiempo que sea un tiempo de conversión, yo comprometo las oraciones que tenemos en la oficina, en el Ángelus, donde rezamos por todas las personas que se comunican con nosotros, que reciben nuestro material, y al mismo tiempo queremos encomendar a sus oraciones todo el personal de EWTN, todo el personal de ASI Prensa, porque sus oraciones son el mejor don que pueden darnos en este tiempo de Cuaresma, en este tiempo de conversión. Pidan y pidamos mutuamente para que seamos santos, para que nos encontremos en el cielo, para que logremos adquirir las virtudes que nos van a asemejar a Jesucristo, que nos van a hacer cada vez más como Él, que nos van a permitir transformar este mundo en un mundo según el designio de Dios y nos van a permitir llegar a la vida eterna. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.